Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo aquí en Desde el Barrio, último ratito hasta la una del mediodía. Está Marcos Maldonado, hasta las unas del mediodía. Ya pasamos el mediodía, 12:30 ya. Está Marcos Maldonado en la operación técnica y la producción. Aquí a mi lado, Leila Vitar, que hace lo que quiere con el celular, llama, viene, pide mensajes. A todos nos ha pasado alguna vez. Sí, de hecho a mí llamé me llamaron. Sin querer a Maldonado. Me llamaron recién, no sé si era Movistar, ¿quién será que me llamó? Pero bueno, ya va a llamar de vuelta. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem y Claudio Orellano, como siempre, con nosotros. Claudio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, acá 13 grados 4 ahora, al mediodía. Ahora empezó el vientito del noreste a 5 kilómetros a soplar y la humedad solo del 17%, la verdad. Sorprendido. Uh-huh. Está ocurriendo en varios lados del país, inclusive en Capital Federal también había poca humedad. Pero 17% es muy bajo, ¿eh? La verdad, casi sin humedad. Uh-huh. 13 grados 4, lo cual estamos volviendo a la Córdoba seca que conocíamos antes, sí. Que uno venía acá para curarse de alguna enfermedad respiratoria. Bueno, lo cierto es que en estos días son frescos con muy poca humedad. Uh-huh. Y 17 me parece bajísima. Claro. A esta hora del día, ¿no? Mejor. Sí, me contó un... no recuerdo su especialidad médica, pero que una de las características, y aquí entra mi familia, digamos, por la cual es mucha inmigración árabe en la Argentina, se fue a Cuyo, al oeste, a zonas áridas, es justamente porque su adaptación física de lo desértico en su origen natal se asimila más, se asemeja a esas provincias, y por eso hay tantos turcos, digamos, tantos árabes, tantas familias descendientes de la inmigración árabe en esa zona, lo cual es un dato. Para no extrañar tanto. Claro, familia Neuquén, zona seca, el norte patagónico. Uh-huh. Así que es un dato. Si conocen a algún turco, pregúntenle si es de esa zona. Bueno, en Córdoba yo te dije que viven muchos patagónicos, muchos jóvenes que han venido a estudiar acá a la UNS, uh-huh. Sí. A la UNC, perdón. Entonces estamos llenos de patagónicos acá en la capital cordobesa. Sorprende mucho la cantidad de patagónicos que no van a La Plata y vienen a Buenos Aires, a Córdoba, ¿no? Claro, claro. A Córdoba, me iba a traicionar el subconsciente, iba así a Buenos Aires. Vienen a Córdoba. Si no, la gran mayoría, como Néstor y Cristina, bueno, Cristina era de La Plata, pero Néstor de Río Gallegos se fue a La Plata, uh-huh, ¿no? Sí. Y ahí tuvo la suerte de conocer a Cristina. Claro. ¿No? Muy bonita Cristina en sus 19 años, ¿no? En sus uh-huh. épocas mozas. Claro. Yo siempre tomo la historia de Néstor y Cristina porque es muy parecida, digamos, justamente a los de mis viejos. O sea, mi papá, en el caso de mi viejo, es al revés. Mi papá era platense, estudió en la Universidad Nacional de La Plata. Ajá. Mi vieja vino desde Neuquén a estudiar a La Plata, mirá, y ahí es donde la vivían, mirá. Claro, y ahí, bueno. Y ahí en La Plata, así como Néstor y Cristina, es donde se conocieron. Claro. Y después vine yo, lo cual, bueno, qué pena. La conclusión de todo eso. Esa es la otra anécdota. Claro. Después el fruto de esa unión, usted, ¿eh? Así es. Así. Que acá ya en Buenos Aires. Bueno. Por supuesto. Bueno, me preguntaba hoy Gabriel, porque le gustó mucho la charla, Gabriel Fernández, tu papá, ¿no? Preguntaba cuál era la incidencia actual de nosiglia y en qué sectores. Uh-huh. Bueno, nosiglia, tengo entendido que integra la mesa política del radicalismo todavía hoy. Uh-huh. Digamos que está dentro del grupo de los halcones que responde a Cornejo, por así llamarlo. Y digamos que en algún momento cuando perdió Juntos por el Cambio sonaba muy fuerte el nombre de Cornejo como un condicionante para cualquier definición junto al de otros dos que eran justamente Nosiglia y el senador electo Martín Lustó. Lo cierto que después uh-huh. Cornejo terminó siendo el presidente de la UCR, el que pretende escindir Mendoza de la República Argentina, uh-huh. ¿no? Siguiendo fiel Cornejo a las tradiciones mitristas. Yo quiero decir que la Unión Cívica Radical fue un desprendimiento, hay que decirlo esto también, ¿no? De la Unión Cívica Nacional que lideraba Mitre. ¿Está? Digamos, sí. El sector más radicalizado de la Unión Cívica Nacional fue la Unión Cívica Radical. Ahí se desprende Leandro Alem y si no me equivoco, Lisandro de la Torre, que también integraba esas huestes al principio. Después formó el Partido Demócrata Progresista. Pero Leandro Alem se cinde de la Unión Cívica Nacional y forma la Unión Cívica Radical. Así que bueno, viste, por algún lado los radicales terminan yendo a la fuente, ¿no? Claro. Sí, terminan llegando hacia, hacia ese punto de la historia. Digo por la sumisión ante el, ante la referencia del PRO y ante, digamos, los poderes fácticos económicos, terminó yendo a la fuente. Empezó siendo un partido aguerrido, luchando contra esa oligarquía vacuna de fines del siglo XIX, y terminó después sumido al dictado de los poderes fácticos económicos que representaba o que ponen a Mauricio Macri como su máximo representante, ¿no? Después, claro, lo que se dice es que la presión también llegó en el momento de designar al Auditor General de la Nación. Y ahí también, si bien Nocilia operó y Lustó operaron para poner un radical, ahí fallaron también. ¿Y quién es el Auditor General de la Nación hoy de la oposición? Bueno, siempre la auditoría corresponde a la oposición. ¿Quién es el Auditor General? Miguel Ángel Pichetto, un peronista. Claro. O un ex-peronista, no un radical. Salen ahí perdiendo en todo. Vuelve a fracasar el radicalismo. Es decir, volvemos a la misma joda. Entonces, sigue teniendo un rol fundamental, opera, no sé vos qué podés aportar desde Jacobiti, que hiciste un buen aporte ahí, Laucha, desde el brazo universitario de la UCR, de lo que queda de Franja Morada, no sé si ya, me parece que Franja Morada ha perdido mucho del poder que tenía. Claro. Pero vos diste una buena referencia, bueno, a Jacobiti, ¿no? Se puede decir que Jacobiti trabaja como una suerte de Coti Nocilia porteño, digamos. Coti Nocilia en lo, claro, que es la ciudad de Buenos Aires. Jacobiti es presidente de la UCR, capital de la UCR de la ciudad. Y sí, es un armador, ciertamente. No es muy conocido y esto. Y él lo intenta, digamos, justamente se ocupa de no ser muy conocido. Porque maneja discreción, claro, vamos a decirlo así, muchos fondos también de la universidad, lo cual es todo un tema, la UBA, claro, también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hablando de radicales, Suárez en Mendoza está impulsando una reforma constitucional de la provincia. Sí. Ojo, tiene que ver esto con ver de qué manera se reduce el gasto provincial. Ya hay un par de cuestiones ahí a tener en cuenta. Bueno, vieron que igual no va a incluir el tema de la reelección de gobernador, vieron, eso para que pase más fácil. Ni la independencia. Claro, ni la independencia para el momento. Incluso de la tradición. Claro. Sí, sí, sí. A ver, perdón, no sé si fui claro, porque capaz que nos entrecruzamos. Como los pierdo un poco. Digo, se respeta mucho la tradición de que los gobernadores no deben ser reelectos. Creo que ese artículo lo van a mantener y lo que van a tratar de agregar es para que los legisladores, concejales, no tengan reelecciones indefinidas. Solo dos periodos. Y creo que va también para los intendentes, ¿no? Claro. Son en Mendoza y Santa Fe son las únicas provincias, tengo entendido, que el gobernador no puede ser reelecto ni siquiera por un periodo. O sea, no puedes ser reelecto bajo ninguna circunstancia. Claro. Tenés que dejar pasar un periodo, que fue en el caso de Reutemann y el caso de Jorge Obeid, ¿sí? Que fueron dos veces gobernador. Reutemann fue gobernador entre el 91-95, Obeid fue 95-99, Reutemann 99-2003, el año de la gran inundación en Santa Fe, y Obeid vuelve a reasumir desde el 2003 al 2007 hasta que gana el socialismo con Hermes Wiener, ¿no? En 2007, ¿no? Ahí gana Hermes Wiener, después se postula como candidato del Frente Progresista y Social Wiener para la presidencia, donde Cristina le gana de una manera aplastante y abultada. 37 puntos de diferencia le saca a Cristina a Hermes Juan Wiener, ¿no? 54-17. Y detrás de Wiener, Alfonsín, con Francisco de Narváez detrás, como candidato a gobernador con el 13%, ¿no? Sí. Qué terrible lo del radicalismo, ¿no? Qué terrible lo del radicalismo. Claro. Recién no. En 2011 pudieron poner un candidato propio. Lo que tiene la Unión Cívica Radical, para seguir hablando, ¿no? Ya que estamos de la UCR, que es que al tener toda esta gran estructura nacional, la UCR no muere, digamos. A ver, cuando la UCR se disponga y encuentre, o algún líder, algún referente, se ponga los pantalones, vamos a decir, para conducir nuevamente, para tener una estrategia, la UCR tiene con qué, tiene sus bases, tiene su historia. No es que es un partido vecinal que un día nació y un día murió y listo. Uh-huh. No es el anarquismo que no encontró su lugar en el nuevo mundo. La UCR... tiene con qué, si algún día se dispone. El tema es que últimamente tuvo dirigentes que nunca supieron qué hacer, nunca se orientaron. Se dieron, nunca, se dieron por no saber qué hacer. Claro. Exacto. Si la UCR, si un día encuentra a su dirigente que los pueda, que sea inteligente políticamente, que sepa armar, que tenga un proyecto económico, tiene con qué orientar, defenderse, volver a ser un partido importante. El tema es que hace años que no lo encuentra o elige no encontrarlo, no sé. Claro, claro. Y ahora viene una nueva etapa en el radicalismo porque, a ver, hasta hace unos días se viene otro evento importante para el radicalismo, particularmente bonaerense, donde tuvieron ahí a Daniel Salvador como figura estelar, siendo vicegobernador de la Vidal. Entonces, bueno, se vienen las elecciones en el radicalismo bonaerense y hay dos nombres que se dice que pueden disputar la conducción, que hoy lleva adelante el ex vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, que era el hermano político, te puedo decir, de Leopoldo Moró. Uh-huh. Nunca entendí la traición de Daniel Salvador, ¿sabes? Porque era un tipo de fuerte sesgo socialdemócrata, si vos querés, alfonsinista, era un alfonsinista de esos fanáticos, y terminó sumiéndose al poder del PRO. Fue un deslucido vicegobernador en la provincia. Uno es decía, había dos nombres que están rondando por ahí, en la interna esta. Uno es el presidente del bloque de diputados opositores en la legislatura, Maximiliano Abad, que la verdad no tengo mucha referencia. Y el otro es el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Que ahí ya estamos hablando de otro personaje que viene comandando uno de los distritos más ricos del conurbano desde hace más de 20 años, 21 años ya lleva Posse al frente de la Intendencia de San Isidro, como herencia que le dejó su padre Melchor Ángel, quien a la postre fue el candidato a vicepresidente del Movimiento Nacional y Popular que lideraba Adolfo Rodríguez A. Uh-huh. Recordemos, ¿no? Sí. En el año 2003. Lo que muchos analistas dicen que esta interna del radicalismo no parece ser una amenaza para Juntos por el Cambio, que ahora, claro, con la partida de Macri y dentro de la eclosión que viven los amarillos, se muestra un poquito más comprensivo por este contexto tan particular que también atraviesa la Argentina y el mundo a través de la pandemia. Pero Posse tiene una posición mucho más refractaria. Consideran que los dirigentes del radicalismo que estuvieron en el esquema ejecutivo y legislativo durante la época de Vidal dejaron que el partido pierda lugar, dice Posse, y fuerza dentro de esa alianza. Dice Posse, no pelearon por puestos en la estructura política, que era lo que vos apuntabas, Leila, y Laucha también. No estuvieron en el punto neurálgico del poder, no se tomaron decisiones. Es decir, los que se quejaban, pero avalaban todo, con claro, su silencio, avalaban todo lo que hacía Macri. No se opusieron a las medidas económicas como el aumento de tarifas y tampoco lograron inclinar, obviamente, la balanza frente al predominio o a la sumisión del radicalismo frente al predominio del PRO. Ahora, bien, ¿por quién es impulsado Posse? Y acá vuelve a resurgir la figura de quien hablábamos hace un rato. Es impulsado por dos pesos pesados del radicalismo. Uno es Enrique Cotino Siglia y el otro es Martín Lustó. Yo no sabía que Martín Lustó había tomado tanta fuerza en el radicalismo siendo un afiliado de dos o tres años nomás, ¿no? Y parece ser que Posse, en esta misma línea, tiene el respaldo de un puñado de dirigentes históricos, entre los que se destaca Freddy Storani y Juan Manuel Casella. Juan Manuel Casella sí fue muy crítico del macrismo. Pero digo, está bien, fueron críticos del macrismo, pero dejaron que el macrismo haga, ¿no? Claro. Me parece a mí, ¿no? Sí. Me parece a mí. El tema es que la interna bonaerense apunta que se lleven estos comicios en octubre próximo y cerca del intendente de San Isidro están seguros que el fuerte de ellos serán los votos en la primera, como siempre, y tercera sección electoral, y también asumen que les va a costar hacer pie en el interior de la provincia, ¿no? Claro. Así es, sí, es complejo. Ahí está la estructura del radicalismo, claro. Bastante agrietada, bastante lacerada, digamos, ¿no? Pero mirá el papel que juega todavía Cotino Siglia hoy dentro, sí, del partido, ¿no? Sí, un partido malherido. Hay, ¿no?, que reconocerle que a Cotino Siglia, bueno, a Storani, y creo que Jacobiti es esa continuidad del trabajo, el trabajo fino, solapado, que ha hecho Siglia durante todos estos años, desde los 70 hasta el día de hoy, y continúa haciendo, es una de las cosas que sostiene esta estructura que decíamos, digamos. Si no hubiese sido por el Cotino Siglia, ahí sí yo diría, bueno, la UCR hubiese caído o hubiese tenido más problemas aún. Me parece que su rol es, claro, fundamental. Uh-huh. Nos guste, ¿no? Obviamente no coincidimos con sus ideas, pero el trabajo, sin dudas, que es de una militancia muy, muy fuerte y muy trabajosa, la de Cotino Siglia. Sí. Ayer hablábamos sobre tema campaña electoral y elecciones que van a ser el año que viene. Sí. Tengo entendido, en Río Cuarto, en Córdoba, arrancó la campaña electoral. Bueno.